Somos dos nada más. ¡Gatita! Guarida, no tienes sueño, no tienes prisa y quieres seguir jodiendo. No paras de provocarnos, no dejas de tirar onda. Te haces la gatita en celo y calentas un montón. Se te ve muy excitada, casi nada preocupada. Tienes alma de fiestera, se te nota la expresión. Ojalá que no nos falle la intuición y vos no arrugues, que la puerta está cerrada y va a empezar la diversión. Apagada y el ventilador prendido, te pusimos ese compact que querías escuchar. Ahora estás bien en tu salsa, acá tienes los fideos. Prepara la cacerola que te vamos a cocinar. Ya no pienses en tu novio, que seguro está en la misma. Acá estamos todos listos y que empiece la acción. No te tapes con la almohada, queremos verte la cara. Esta vez tuvimos suerte, rescatamos un bombón.